Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Gustavo Galeano y Diego Barreto del programa La Voz del Obrero de Buenos Aires, que ayer cumplieron su segundo aniversario. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola. La Chispa acá desde La Matanza. Bueno, muy bien, Gustavo, Diego, qué gusto poder llamarlos. Bueno, los llamamos principalmente para felicitarlos por el programa de ayer, que era el programa del segundo año de estar al aire. Y bueno, nosotros siempre los saludamos y los tenemos en cuenta porque ustedes hacen programas de trabajadores para trabajadores, ¿sí? Pasan mucha información que los medios de prensa de desinformación no la pasan, y también les dan lugar a los trabajadores para que puedan expresarse libremente. Claro, sí. La verdad que sí, para nosotros es un orgullo haber estado estos dos años y un esfuerzo enorme. ¿Qué tal? Buenas noches, tal, Diego. Rosa, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, bien, estamos muy contentos y la verdad que hemos tenido mucha repercusión a lo largo de estos dos años. Ayer comentábamos en el programa justamente todo lo que hemos pasado a lo largo de estos dos años, ¿no? Sí. De felicitaciones hasta amenaza de muerte. Sí. Parece que no, pero ha pasado mucha agua debajo del puente. Comentábamos ayer en el programa de radio que pareciera que fue ayer el primer programa, pero ha pasado el tiempo. ¿Qué tal, muchachos? Les habla Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Bueno, justamente yo ahora veníamos pensando con Rosita, decir, bueno, lo llamamos, porque yo también tenía en el recuerdo que la primera vez que nos comunicamos con ustedes fue justamente eso, esa amenaza que hubo para, no sé si para Diego, creo. Para Diego. Claro, para Diego. Por las publicaciones que hacía por Facebook y, bueno, claro, y las intenciones que ya se veía que tenía este programa, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, un vínculo que se ha mantenido, ¿no? Por Facebook y también siguiendo la labor que ustedes hacen, bueno, que también está haciendo una sumatoria a un trabajo que venimos haciendo muchos compañeros en varios lugares del país, intentando demostrar esta otra realidad, ¿no? Desde con la visión de la clase obrera. Sí, indudablemente el trabajo que nosotros hacemos no es nuevo y tampoco ingenioso. En muchos lugares nos encontramos que hay programas muy parecidos al que realizamos nosotros. Quizás lo notable es que gracias al trabajo y a programas como el nuestro, que se mantienen tanto tiempo en el aire, se logra de alguna manera hilar diferentes conflictos, sacar al aire diferentes problemáticas que no salen todos los días. Claro. Y que de alguna manera logran hacer una herramienta para la construcción de una sociedad más justa. Claro, sí, eso es lo positivo, sí, lo alentador, ¿no? Y bueno, y esto también va ayudando, porque en el caso nuestro también ha servido, de acercar algunas experiencias, algunas situaciones de compañeros que se empiezan a organizar muy por abajo, y bueno, intentan juntarse, tratar de generar un algo mucho más sólido, más consistente, con una red nacional, ¿no? O sea que yo creo que estamos encaminados, y desde esta posición, ¿no? De comunicadores populares, comunitarios, aportando a esa experiencia que se intenta hacer de decir, bueno, nos empezamos a despegar de las viejas concepciones burocráticas, que empezamos a buscar alternativas que nos mancomunan más como trabajadores. Y bueno, y yo creo que esa es un poco la tarea importante de estos programas, Diego. Sí, vos sabés que esto es un camino que nosotros empezamos a dar producto de la necesidad. Teníamos la necesidad de llegar a nuestros compañeros, de comentar cosas que nos pasan a los trabajadores, de desarrollar diferentes acciones que muchas veces son perseguidas, son anuladas por las direcciones sindicales tradicionales. Y en ese camino que empezamos a dar, nos encontramos que hay un montón de cosas con las cuales no estamos preparados, que lo vamos haciendo a medida que va pasando el tiempo, vamos aprendiendo gracias a la colaboración fundamentalmente de nuestros compañeros, los compañeros de fábrica, que son los que nos alimentan de los diferentes conflictos que van haciendo, y los compañeros que en diferentes lugares vienen enfrentando este modelo de ajuste, este modelo de persecución, que hoy parece que tiene una nueva tonalidad y que peligrosamente avanza hacia casi hacia cuestiones de lucha intensa dentro del campo popular y del movimiento obrero. Claro, sí. No, y aparte, bueno, la red que se teje, porque es muy importante, más allá de la comunicación radial, hay un WhatsApp que es del programa de La Voz del Obrero, donde participamos muchos trabajadores y estamos en contacto, en comunicación permanente y sacando a la luz estas luchas que por ahí no son informadas por la prensa, digamos, oficial, y que al denunciarlos o al darles difusión, le cambiamos un poco la orientación a la lucha, porque bueno, dejamos en evidencia a veces algunos aprietes, algunas denuncias, cosas que de otra manera no saldrían a la luz. Entonces, bueno, es un trabajo sumamente importante y es una herramienta, como vos decías, de los trabajadores, el hecho de tener programas donde hasta el mismo trabajador se puede manifestar, porque bueno, ustedes como nosotros hacen entrevistas a trabajadores para que la gente escuche desde las voces de los protagonistas de la lucha, cuál es la situación, cuál es el motivo de la lucha, cuáles son las circunstancias y cómo se van desenvolviendo. Así que la verdad que es una herramienta importante. Sí, yo creo que la virtud de La Voz del Obrero, de La Chispa, Quiero Retruco, y un montón de otros programas, Haciendo el Pan, un montón de otros programas que la Casa Obrera va desarrollando, se debe fundamentalmente a eso, a que no se puedan agrietar las voces del movimiento obrero o del campo popular, y que de alguna manera, cuando se las quiere silenciar, la misma Casa Obrera y los sectores populares van creando los mecanismos para enfrentar esa búsqueda de silencio que quieren hacernos de los altos poderes económicos y políticos. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy más que nada, con toda la conflictividad que se vive, es importantísimo que estemos en comunicación permanente, porque bueno, el pueblo está dando una batalla que en algunos casos es realmente asombrosa y ejemplificadora, y bueno, y esto se tiene que saber porque precisamente el ejemplo para algunos casos hay que seguirlo y le marca el camino a algunos compañeros que todavía no saben dónde orientarse. Bueno, marca caminos como para ir haciendo la misma ruta de la lucha de clases. Bueno, sí, creo que hoy las redes sociales y tanto el WhatsApp ha hecho crecer más el programa. Vos, Rosa, misma sos parte del grupo de WhatsApp. Sí, sí, y sí. Y sí, la cantidad de compañeros que hay tratando de informarse. Entonces, exacto, significa que hay una necesidad de la base hacia la información que otros medios lo niegan. Sí, exacto, exacto. Bueno, mirá, digo, nosotros un poco estamos sosteniendo acá con el programa una idea, ¿no? O sea, bueno, nosotros tenemos una posición bastante clara con respecto a este sistema. Creemos que no hay que alimentarlo, por eso elegimos un medio comunitario y alternativo para expresar nuestra voz. Y hoy decimos que, por ejemplo, Como herramienta de defensa y resistencia del proletariado, de la clase trabajadora, de que no hay que dejarlos gobernar a los que están, ¿no? Porque justamente cada medida de gobierno de ellos perjudica más al pueblo y a la clase trabajadora. Y hoy, como decía, este proyecto de ajuste viene con una serie de pretensiones que en algunos casos ya están en práctica, cómo es la reformulación de los convenios colectivos, de las, mejor dicho, no de los convenios colectivos, sino de los de las sí, o sea, sí, un poco orientado hacia la flexibilización laboral que ya le están aplicando. Más allá de que asustan o meten miedo de que van a hacerlo, ya en muchos lugares están aplicando esta flexibilización. Lo estamos viendo con los compañeros tercerizados que los dejan en la calle sin que tengan ningún derecho a nada. Lo estamos viendo en la cantidad de compañeros despedidos con notificados con un cartelito en la puerta. Lo estamos viendo con las empresas que no acatan las conciliaciones obligatorias para tomar otra vez a los compañeros despedidos. O sea, es toda una modificación que ya se viene aplicando, que en los medios de comunicación masivos dicen que la van a aplicar o que lo van a modificar, pero ya lo estamos sufriendo, como vos decías, la persecución, los despidos, el achique de planta, el producir lo mismo con menos cantidad de gente, todo eso, bueno, ya lo estamos sufriendo como clase trabajadora. Sí, quizás queda para nosotros, los que queremos de alguna manera levantar la voz del campo popular, una tarea hacia adelante que hasta ahora no la venimos cumpliendo. Hasta ahora venimos ayudando a las denuncias, a hacer visible la organización de los trabajadores, la lucha de los trabajadores, pero en medio de este enfrentamiento entre un sector de trabajadores y el sector de la clase obrera y los planes de la patronal, de las grandes empresas y del gobierno, quizás nosotros también tenemos que tener un papel más importante, más activo, y avanzar no solamente en la difusión de esos conflictos, sino también participar en la organización y confluir finalmente en una enorme organización de la clase trabajadora y los sectores populares para finalmente terminar con estos modelos económicos. Evidentemente lo que se llama la lucha de clases viene ganando terreno constantemente todos los días, y sí, nosotros como medios alternativos tenemos que tener un papel protagónico también en esa lucha de clases. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. O sea, justamente nosotros pensamos en eso, ¿no? O sea, cómo podemos, a partir de esta difusión que damos de todo esto, como vos decís, de todo este conflicto, empezar a ir ligando y a ir proponiendo lo que ya se está dando de alguna manera en distintos grupos que se están acercando y se están tratando de organizar. El asunto es tratar de generar una corriente nacional que, bueno, que enfrente a las burocracias sindicales, que le dé una impronta, digamos, con un programa propio a la clase trabajadora. Nosotros por ahí nos referenciamos en la experiencia histórica que fue la CGT lo argentino, ¿no? Un determinado momento histórico, un sector importante de la organización de los trabajadores rompe con las viejas estructuras, elabora un proyecto, un programa, ¿no? Que es hoy es revolucionario. No te digo copiar, no te digo revivir, pero sí tomar ese ejemplo y tratar de generar una organización, una corriente nacional que aglutine, que acerque y que sume a todos estos grupos que estamos intentando dar una batalla política e ideológica contra el sistema. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que nos hermana, ¿no, Diego? Sí, y no solamente a la CGT de los argentinos, el movimiento obrero tuvo muchísima experiencia desde el 60 al 70, hasta que finalmente la dictadura militar del 76 cortó esta experiencia, pero quizás tenemos que retomar ese hilo que la negra historia de la dictadura del 76 cortó, y recuperar toda esa enseñanza que el movimiento obrero gestó en importantes luchas que fueron las coordinadoras, el cordobazo, el rosariazo, todos los asos que fueron del 69 al 70, sí, hasta culminar por ahí en casi la independencia de la clase obrera, que se fue frustrada por una muy mala experiencia, pero que en esos años demostró que la unidad de la organización de los diferentes sectores logró importantes conquistas hasta el punto de tirar abajo un plan económico que ahora estamos sufriendo en algunos rasgos muy parecidos a lo que fue el Rodrigazo. Exacto. Sí, el ajuste. Sí. Yo por ahí, bueno, como veterano, por ahí comento a los compañeros que nosotros alcancé a vivir en esos años con mi juventud, 19, 20 años, protagonizar esa jornada histórica de 72 horas de paros que surgieron de justamente de las organizaciones de base, ¿no? Las comisiones internas recuperadas, las coordinadoras del primer y segundo cordón industrial ahí en Buenos Aires, que se reprodujeron en el interior del país. Y bueno, y que tuvimos en jaque al sistema, ¿no? O sea que quizás, todo eso fue una disputa de poder, por eso nosotros también insistimos con que se puede, porque si lo hicimos en ese momento, podemos volver a regenerar toda esa organización y esa red que supo enfrentar a las burocracias. Y bueno, un poco también eso yo creo que es la finalidad, ¿no?, de nuestros programas. Y bueno, ir juntando, tratando de ir superando esa mezquindad que por ahí da la identidad política propia, que por ahí también, si no nos ajustamos a una letra, a un color, empezamos a diferenciar, a discriminar, cuando hoy más que nunca necesitamos como clase dar una respuesta contundente de clase, ¿no? Con unidad y organización bien de abajo. Y como clase, enfrentar al sistema como clase. Sí, ahora también hay experiencias parecidas, no estamos tan mal. Recordemos lo que ahora la semana ayer hubo un paro ahí de los municipales de Jujuy, que están enfrentando las políticas de precarización laboral los jujeños y van avanzando bastante en ese sentido. Y bueno, los mapuches ahí en el sur, con la trágica desaparición ahí de Sebastián Maldonado, y lo de Pexico. Hay un montón de luchas, Gesta Roja, un montón de luchas que más o menos van unificándose y van apuntando en el mismo sentido, que tienen todos el mismo enemigo, que son las políticas del actual gobierno y la precarización, que como dijo recién Rossi, que quieren ir impulsando mediante las reformas tanto laborales como impositivas o las previsionales. Claro. Sí. Sí. Bueno, sí, indudablemente estamos ahí, estamos en sintonía. Bueno, compañeros, un poco le debíamos este saludo, por lo menos de mi parte. Yo sé que Rosy ayer cumplió con el mensajito que nos pedía. Y yo creo que con esta comunicación, digamos, también estamos aportando a esta... A este saludo por el segundo aniversario de ustedes, y bueno, y que sigan en la lucha y que sigan en esta difusión. Y bueno, y así como hay algunas organizaciones gremiales que están empezando a juntarse por abajo, yo también tengo la idea de que podríamos alguna vez estos programas que hacemos, programas de trabajadores para los trabajadores, en algún momento confluir, aunque sea virtualmente, para empezar a aportar a esta lucha por la unidad del movimiento obrero, y bueno, y aportar desde acá, ¿no?, desde la difusión. Claro, como una herramienta más de los trabajadores. Exacto, bueno, eso sería... Bueno, sí, seguramente no va a faltar oportunidad, estamos siempre en contacto. Sí, No debemos una visita a Mendoza, como ustedes, a Buenos Aires, así que en cualquier momento... podemos juntarnos. Ajá, nos vamos a estar viendo. Mejor personalmente, así es más lindo cuando se ven las caras. Sí, eso es cierto. Bueno, chicos, Gustavo, Diego. Muchísimas gracias por la comunicación, el saludo a la distancia. Bien. Y seguramente hasta siempre cerca. Momento, porque las cosas van sucediendo ahora, minuto a minuto. Exacto. Exactamente. Bueno, un gran abrazo. Un saludo ahí a Cristian, que es colaborador de ustedes. Y bueno, sigamos en contacto, ustedes sigan adelante por un año más comunicando con los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a la Chispa y un gran abrazo de acá desde La Matanza, una de los trabajadores. Bien, muy bien. Aguante la voz del obrero, compañero. Suerte. Bueno. Hasta la victoria. Chau, chau. Final. Chau. Hasta pronto. Chau, chau. Estuvimos en comunicación con Gustavo Galeano y Diego Barreto de La Voz del Obrero de Radio Única 101.3 de Buenos Aires.